sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de mal quererte tú, si somos la misma cosa, tú y yo. Ya no veremos tú y yo juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, sino Dios ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo?